Capítulo 22. Cualquiera que sea tu idea determina tu creencia. En los últimos 20 años, el Espíritu Santo me ha llevado varias formas en mis estudios de salud divina. Es realmente fascinante cuando miro hacia atrás y veo cómo construyó estas cosas en mí. Además del punto básico de nuestra unidad con Cristo, el área que ahora me gustaría tratar es el punto más inspirador e inspirador que encontré, y casi nadie habla de eso, nuestra imaginación. Hace unos años, el Señor me dirigió a lidiar con el tema del espíritu, el alma y el cuerpo nuevamente. Rápidamente reconocí la conexión entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando hablo del alma, me refiero a nuestras mentes y nuestros sentimientos. Muchos cristianos hablan de almas ganadoras, pero en realidad significan ganar el espíritu de las personas. Somos seres espirituales. Es nuestro espíritu que renace, pero nuestra alma o nuestro significado deben renovarse. Nuestro cuerpo simplemente sigue a lo que está dirigido nuestro significado. Había aprendido este tema en la escuela bíblica hace muchos años, pero cuando comencé a mirarlo desde una nueva perspectiva, me di cuenta de cuánto tenía que ver nuestra alma con la salud de nuestro cuerpo. Amado, especialmente, desearía que estés bien y que estés sano, ya que tu alma está bien, 3 Juan 2. Tenga en cuenta que 3 John 2 muestra que hay una conexión directa entre sus pensamientos y su cuerpo. Podrías decir, ¿a dónde van tus pensamientos? Tu cuerpo también se desarrolla. Ya hemos descubierto que Satanás no te hace pecar y, por lo tanto, no puede enfermarte. Él es el repuesto y el seductor, y su única arma que está disponible para él son pensamientos, ideas y sugerencias con la esperanza de que los abra en su idea. Entonces te hace pecar, y también te hace enfermarte. La serpiente era más astuta que todos los demás animales que Dios había creado. Ella le preguntó a la mujer, ¿Dios realmente dijo que no deberías comer ningún árbol en el jardín? Sí, por supuesto que podemos comer las frutas aquí en el jardín, respondió la mujer. Solo del árbol en el medio dijo Dios, no comas sus frutos y tampoco lo toques, de lo contrario tienes que morir. Pero la serpiente contradijo, no, no morirás, pero Dios lo sabe, tan pronto como la comas, tus ojos se abrirán. Entonces serás como Dios y sabes qué es bueno y qué es malvado. La mujer miró sus frutas. De nuevo, Eva fue justa, y es por eso que Satanás no pudo hacerle nada. Lo único que podía hacer era ofrecer sus pensamientos, ideas y sugerencias, con la esperanza de cambiar sus ideas. Cuando él comenzó a tener en cuenta a Eva en qué se suponía que debía pensar, no rechazó estos pensamientos, sino que comenzó a hacerlo. Durante la tarde, su punto de vista cambió al árbol. Después de todo, sus ideas conducirán a acciones concretas. La mujer miró el árbol. Sus frutas parecían sabrosas. Era una fiesta para los ojos y fue tentador que lo hiciera inteligente. Finalmente recogió una fruta y comió. Luego también le dio a su esposo, 1 Moisés 3, 6. Tenga en cuenta que se dice que la mujer miró el árbol. No fue la primera vez que Eva vio el árbol físicamente, era la primera vez que lo veía con ojos irregulares en su imaginación. Satanás no pudo hacerlos pecar o enfermarlos. Si él hubiera querido aclararla, ¿por qué no la mató? ¿Por qué Satanás no la llevó con cáncer? ¿Por qué Satanás no puso la fruta en la mano y la obligó a morder? Debido a que Satanás no estaba simplemente atacando y haciendo lo que quería con una persona justa, su única arma era un pensamiento. Las armas de nuestra lucha no son una naturaleza humana, sino capaces de que Dios derribe los baluartes derribando los pensamientos y cada altura que se eleva contra el conocimiento de Dios, y capturando cada pensamiento en la obediencia del Mesías, 2 Corintios 10, 4 a 5. Si nuestras armas no son carne, sino espirituales y sirven para derribar los pensamientos, ¿qué crees? ¿Qué tipo de armas tiene Satanás? ¿Qué crees que es el principal esfuerzo de Satanás? ¿Qué piensas dónde está el verdadero campo de batalla? Es una pelea por tu idea. Lo que Eva vio en su imaginación cambió su fe y condujo a acciones concretas. Por favor, escúchame exactamente, lo que tus ideas determinen, también determina tu fe. Durante años pensamos que teníamos un problema de fe como cristianos. Nos centramos en ciertos pasos, claves, ABCS y 1-2-3 para obtener más fe, pero no es un problema de fe, sino un problema de imaginación. Lo que más piensas de lo más será tu realidad. Recuerde, como solo personas que están unidas con Cristo, tenemos la fe de Dios. La fe es incluso uno de los frutos del espíritu renacido. Pero el fruto de la mente es el amor, alegría, paz, amabilidad de la paciencia, bondad, creencia, gentileza, rendirse. No hay ley sobre tales cosas, Gálatas 5, 22 a 23. Jesús nos dio las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo. Porque si la fe puede mover una montaña del tamaño de un grano de mostaza, ver Mateo 17, 20, solo se necesita una creencia microscópica para mover un tumor. La mayoría de los cristianos no son conscientes de lo que tienen, por lo tanto, pueden engañarse fácilmente en sus ideas. Ese también fue el caso con Eva, fue engañado, ver 2 Corintios 11, 3, porque no conocía su identidad. El engaño de Satanás fue, si comes del árbol, serás como Dios. Ese fue el gran engaño porque era como Dios, pero ella no lo sabía. Por lo tanto, ella trató de obtener lo que ya era y perdió lo que ya tenía. Me gustaría hacerle esta pregunta, puede ser que nosotros, como personas, estamos en la misma situación que el cuerpo de Cristo que Eva. Es posible que Satanás nos diga, si haces eso, serás sanado a pesar de que ya estamos sanados en el cielo. Satanás quiere que siempre trabajes por lo que ya tienes. No olvides, si Satanás te dice algo, es una mentira. Él es el padre de la mentira y no hay verdad en él, Juan 8, 44. Es posible que Satanás te diga que no estás curado porque él sabe que realmente eres. Es posible que la razón por la que las personas justas se enferman es que Satanás les diga que es posible. No puede hacer nada con tu cuerpo. Tiene que hacerte imaginarlo para que pienses que es posible y comienza a preocuparte por eso. Si hace eso, su creencia, lo nota o no, lo ha mordido y ahora trabaja para sacarlo. ¿Y por qué? La fe es la base de lo que esperas, ver Hebreo 11, primera. Preocuparse no es más que imaginar la maldición, y somos buenos para preocuparnos. Tengo cristianos experimentados que son custodios profesionales. Son profesionales en Letzur y Mayan Eisian se vuelven locos, y he observado que muchos de ellos se enferman, se mantienen enfermos y, a veces, incluso mueren. Si su cuerpo reacciona a sus ideas sobre las realidades del mundo, ¿cuán grande es la probabilidad de que reaccione a sus ideas de realidades en el cielo? Recientemente regresé de una conferencia en Alemania en la que predicé. Allí conocí a una muy buena pareja llamada Johan y Monique de Bélgica. Johan me dijo que escuchaba mis charlas de curación, Curing Talks, que tengo en las redes sociales todas las semanas, y también leyó mi libro Posores de la Vida, Propietario de la Vida, hablando sobre la vida de Dios. Johan dijo que desarrolló una proliferación en su abdomen inferior, pero él decidió no ir al médico y, en su lugar, hacer lo que había topado con nuestra imagen. Johan dijo que había pensando que la vida de Dios es la luz de Dios y que la luz es radiación. Él dijo, solo pensé que la luz que Jesús sale, como es la radiación y la proliferación en mi cuerpo se disolvería. Johan dijo que se sentó en su silla y usó su imaginación durante horas para ver la vida de Dios en forma de luz que exuda a Jesús y brilla en el crecimiento de su cuerpo. Cuando abrió los ojos y miró hacia abajo, la proliferación había desaparecido por completo. Nuestro cuerpo fue diseñado por Dios de tal manera que reaccionó a nuestras ideas. No olvides, tu cuerpo prospera en la medida en que tu alma prospera. ¿Dónde van los pensamientos? El cuerpo también se desarrolla. Si comienza a preocuparse por lo que no es más que una idea, su cuerpo comienza a reaccionar. Sus temores hacen que su cerebro derrame una hormona llamada cortisol, lo que conduce a un aumento de la frecuencia cardíaca, las náuseas, la falta de aliento, la tensión muscular, el dolor de cabeza y las contracciones, y estos son solo efectos temporales. Cuando te conviertes en un fabricante de preocupaciones crónicas, la continuación de estas cosas conduce a problemas digestivos, un sistema inmune débil, enfermedad cardíaca, ataque cardíaco e incluso cáncer. También notaste que el miedo ha dominado más tu vida, más grandes personas te preocupan por una determinada situación. He observado a personas que hicieron locuras por miedo. Su imaginación influye en la forma en que ves tu mundo y conduce a cómo reaccionas a las situaciones. ICH Verde N.I. Evergesen, W.I.A.C.M. Mart 2020 AUF Dem Paris Arflugafen Uhr. COVID-19 Befand sich in ganz Europa auf dem Kriegsfad und die Menschen waren in Panik. ICH Uhr AUF Dem W.E.G.N. Achnakalanden Indien und A.T.I.N. Emerst und Dijeth Wischenlandung AUF Dem Flujifen Charles de Gaulle. EILS Ich Turba das Terminal zu meinem Jingling, Keiman zuei junge manneren selbstge bastelten chut zanzugen an mir borbei. Das baren keine fligafen angestelten, sondern reisende. Esa iat tenir gepak dabei und hingen emaiti durch die sichereits kontrolle. No podía evitar preguntarme en qué miedo vivían cuando estaban en sus trajes protectores, completamente con guantes, sobrepasan los zapatos y una máscara de tela debajo de la visera de plástico que se cubrió por completo. Esa ei waren offensichtliche Beispiele dafür, dass esa ei seitan erlauten, ihre Borstejungen ils Gefangnis zu benutzen. Ils ich am Gattesas und Sunda in Sandwiches, bemerkte ich die Nachrichten sendungen auf den Fernsehbildschirmen um mich herum. Weißt du, era esa ei berichteten. Angustia und Tad. Ich schaute mich und sah, dass alle ihre Masken aufhatten, und dort todos die Angste und Sorgen der Menschen. Luego vi a un niño de unos 10 años caminando y alcanzando una manija de la puerta. Sena matar estriel out, nin. Esa ei rante zui minuber, zog ei negrose flasche mit desinfektions mit teleraus, zog den de kela be und chut tetes im uber den kapf. Ich übertreibe nicht. Esa ei hat damit nicht ner seine ande gereinigt. Esa ei salte im buchstablich auf dem kapf mit dem and desinfektions mit tel und de feien gian, es über seinen ganzen Körper zu wischen. Angst lasst daig dum medinitun. Ich versuchte, mein Handy zu zucken, um das zu filmen, aber ich musste so sehr lachen, dass ich mich kaum beherrschen konnte. Pero cuando me calmé nuevamente, estos pensamientos se me ocurrieron, vueltas a la India para organizar una conferencia de curación, ¿realmente crees que no obtendrás un COVID con todo el viaje? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si mueres en tu viaje? Después de todo, estás en medio de la acción. Plötzlich beschlich mich die Angst. Weißt du, era ich dann habe. Ich bin aufgestanden und zur Toilette gelaufen. Und war nicht ius körperlichen, sondern ius geistlichen Gründen. Ich ging in eine Kabine, silos die Tür und stand in Fach da, waren die über mein Bereinigung mit Christus nachdachte. Ich comenzó. Mir Jesus ils war instag und mich selbst ils rebevorzustellen und sein ganzes Leben durch mich fließen zu lassen. Ich san über die Versenak, die Besagen, dass ich eins mit ihm bin, dass ich für Krankheiten tat bin und dass ich in München das Bose bin. Después de unos minutos del control del alma y el regreso a las realidades del cielo, valiente como un león, nunca volví a tener tales pensamientos y nunca volví a ser COVID, a pesar de que viajé por el mundo. Warum legte seitan nicht den Fach Covid auf mich? Weiler das nicht konnte, musste die Gedanken train. Vergiss nicht, das Krankheit geistliche Wurzeln hat. Seitan musste dafür sorgen, dass ich mich beim Leben abkoppelte und mich mit meinen Borstejungen una banda de dentad. ¿Por qué? Weiler weiß, dass alles, era mein Borstejungen bestimmt, auch meinen Glauben bestimmt, und mein Glaube funktioniert immer. Deshalb sagt UNS der Apostel Paulus immer wieder, dass wir auf unser Gedanken aufpassen sollen. Las armas de nuestra lucha no son una naturaleza humana, sino capaces de que Dios derribe los baluartes derribando los pensamientos y cada altura que se eleva contra el conocimiento de Dios, y capturando cada pensamiento en la obediencia del Mesías, 2 Corintios 10, 4 a 5. ¿Para qué es Satanás? En nuestra alma. ¿Por qué? Porque las cosas de las que somos más conscientes son nuestra realidad actual. Su arma es solo pensamientos. Si se las arregla para pensar en algo lo suficiente, finalmente creerás y cambiarás tu percepción de la realidad. En el Antiguo Testamento leemos lo que sucedió cuando los israelitas querían tomar el país que Dios había pretendido para ellos. Antes de mudarse al país de Canaán, Moisés envió 12 exploradores al país que se suponía que debían explorar el país y traer de vuelta un informe. Mira lo que pasó. Destacaron malos rumores del país que habían explorado entre los israelitas. Está constantemente peleando en este país, devora a sus residentes. Dijeron todas las personas que vimos allí son muy grandes y fuertes. Incluso vimos gigantes, los anácitos. Nos sentimos como saltamontes, y ciertamente éramos tan pequeños en sus ojos. 4 Moisés 13, 32 a 33. Cuando los 12 exploradores regresaron, 10 de ellos informaron que había grandes gigantes en el país, pero tenga en cuenta la última oración, fuimos como saltamontes en nuestros ojos y así estábamos en sus ojos. se habían sentado los espías israelitas y les preguntaron a los gigantes sobre su perspectiva. No. Entonces, ¿cómo sabían los exploradores israelitas lo que pensaban los gigantes? No lo sabías, lo imaginaste. Cómo se ve a sí mismo, determina cómo ves tu mundo, por lo que es muy importante conocer tu identidad y tu asociación con Cristo, porque no puedes ser engañado. Debido a que los 10 espías malos no controlaron sus ideas, los israelitas tuvieron que pasear por el desierto 40 años. La mayoría de los entonces viviendo en ese momento y nunca experimentó la promesa de Dios para ellos, aunque literalmente estaban justo frente a ellos. ¿Y sabes lo que pasó con los 10 malos espías? Murieron de enfermedades. Los exploradores que habían enviado a Moisés al país fueron castigados de inmediato porque después de su regreso difundieron malos rumores sobre el país y habían seducido a toda la gente para reconstruir contra Moisés. Por lo tanto, el Señor la dejó morir en el lugar, 4 Moisés 14, 36 a 37. Lo que sea que temes, adoras. Tus preocupaciones, miedos y preocupaciones se convierten en tus ídolos, y cuando comienzas a rezarlos, sacas el enchufe de la vida y te unes a la muerte. El resultado. La maldición de la que te redimieron se vuelve nuevamente a lo que te esclaviza. Es por eso que Satán está buscando personas que puedan preocuparse. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Usa la imaginación que Dios te dio y úsala para el bien. Entonces, si te han despertado con el Mesías, se esfuerza por lo que está arriba, donde el Mesías está sentado a la derecha de Dios. Considere lo que está arriba, no lo que está en la tierra. Has muerto y tu vida está oculta con el Mesías en Dios, Colosenses 3, 1 a 3. ¿Por qué nos dicen que deberíamos centrarnos en las realidades del cielo? ¿Por qué Satanás quiere que se adapte a las realidades de este mundo y a lo que el mundo llama normalmente? Cuando nacimos en este mundo, crecimos con lo que el mundo describe como normal, sin embargo, si nacemos de nuevo y nos unimos con Cristo, tenemos una realidad diferente en la que podemos vivir. Pero, ¿cómo podemos vivir en la realidad del cielo? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar nuestras ideas para que podamos cambiar nuestra perspectiva y nuestras vidas. Si no haces eso, serás engañado por lo que Jesús te dio. Nuestra alma es la válvula que determina lo que fluye no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestras vidas. Ahora sostenemos el cable de alimentación en nuestra mano y determinamos si nos mantenemos conectados con la vida o la muerte, y lo que imaginamos determina lo que fluye en nosotros. Soy un espíritu, lleno de la vida de Dios, pero en mi cuerpo no habrá vida si mi alma está conectada a las cosas del mundo. Lo que determina mis ideas determina mi creencia, y lo que determina que mi fe saldrá en mi vida. En las comunidades llenas de fantasmas, un gran enfoque ha estado en nuestras palabras y poder que tienen durante décadas. Déjame decirte de inmediato que nuestras palabras han hecho y que lo que pronunciamos hace que la vida o la muerte. Pero cuando se trata de enseñar sobre nuestras confesiones, perdimos el objetivo. La buena persona produce el bien del buen stock del corazón, el mal, hombre, saca el mal del mal, stock. Su boca habla desde la abundancia del corazón, Lucas 6, 45. Jesús menciona el significado de nuestras palabras aquí, pero las palabras no son el foco, sino nuestras ideas. La palabra corazón es nuevamente la palabra griega cardia, que se refiere a nuestros pensamientos, pasiones y deseos. Sus palabras son importantes, pero sus ideas son aún más importantes. ¿Por qué? Porque tus ideas producirán tus palabras. Al igual que con la curación, unimos al caballo por detrás cuando se trata de nuestras palabras. Satanás no tiene problemas para trabajar en su compromiso si no trabaja en sus ideas. Él te ayudará a dejarte e incluso escribir confesiones de página por página contigo. ¿Por qué no importa lo que digas cuando no lo crees? Puedo decirle porque tenemos una gran cantidad de conocimiento a lo largo de los años. ¿Quieres saber por qué? Nos centramos en los productos por la causa, en muchas áreas. Cuando se trata de curación, nos hemos centrado en la enfermedad en lugar de la justicia. Cuando se trata de autoridad, nos centramos en palabras en lugar de nuestras ideas. Piénsalo. Si sus palabras hacen vida o muerte, pero estas palabras provienen de la abundancia de sus ideas, ¿por qué no nos concentramos en nuestras ideas? Porque hay miles de libros y series de enseñanzas sobre el poder de nuestras palabras, pero tal vez un puñado de enseñanzas sobre la imaginación. porque Satanás no tiene ningún problema con concentrarse en el producto por parte del tiempo que no se concentre en la causa. En los últimos 25 años, he tenido que ver con personas que saben mucho sobre la Biblia, he estado en la comunidad durante mucho tiempo y siempre sé cómo decir lo correcto. Pero si lo llevas a hablar el tiempo suficiente, la verdad se irá a la luz, lo que realmente está en tus ideas saldrá a la luz en algún momento. Tan pronto como ya no intentes elegir tus palabras con cuidado, puedo averiguar qué pensaste todo el tiempo, y luego los sentimientos generalmente salen a la luz. A menudo reconozco las ideas de las personas sobre sus emociones. He aprendido a mirar detrás del compromiso y a ver sus sentimientos. ¿Sabes por qué? Tus sentimientos son parte de tu alma. Tus sentimientos están conectados a tus ideas. He observado cómo las personas me dieron confesiones mecánicamente positivas sobre su situación y, sin embargo, pude reconocer el miedo y las preocupaciones del mundo en su cara y emociones. Tus emociones son un muy buen indicador para tus ideas. Tu cuerpo se desarrolla a donde va tu alma. Si quieres tener un cuerpo sano, comienza con un alma saludable. Es por eso que John dice en el tercer Juan 2, Amado, sobre todo deseo que estés bien y que estés sano, ya que tu alma está bien. Bien, ser en cada área de tu vida siempre comienza con tu alma. Tienes que proteger tu mente. Tienes que proteger tus ideas. Dios te dio una imaginación para producir cosas en el espíritu. Tu imaginación es algo bueno porque proviene de Dios, pero Satanás la secuestró. Con respecto a la maldición, aceptamos el lado malo de la imaginación en el mundo cristiano, pero cuando se trata del bien, empujamos la idea a un lado, aunque la encontramos en todas partes en la Biblia. ¿Qué piensas? Porque Dios siguió diciéndole a la gente que deberían meditar, seguir la palabra. La meditación es una cuestión de Dios que el diablo ha secuestrado y enfatizado en las religiones orientales. Y debido a que los creyentes a menudo no estudian realmente sus Biblias, decidimos que la meditación es algo malo porque se usa en las religiones orientales y el ocultismo. No. El hecho de que Satanás tome algo de Dios y gira, no significa que sea malo ahora. La mayoría de los cristianos no son conscientes de esto, pero la meditación no es solo un cristiano, sino una cosa espiritual. La meditación es un principio espiritual que todos pueden usar porque todos somos seres espirituales, ya sea que estemos salvos o no. Nuestra imaginación se puede usar para bien y de mala. Déjame contarte una historia personal. Cuando todavía era pastor en Arkansas, estábamos justo en medio de un programa de construcción. Habíamos comprado un edificio de casi 2,000 metros cuadrados que solía ser un gimnasio. Durante el trabajo de renovación, el contratista general me llamó y dijo, «Oye, no sé cómo decirte, pero necesitamos otros $500,000 porque la Autoridad de Protección contra Incendios ha cambiado los planes para el sistema de rociadores y, por lo tanto, cambia muchas otras cosas que tenemos que hacer». Sin embargo, no teníamos otros $500,000, y también lo necesitaba en 2 meses. Soy bastante bueno para revisar mis pensamientos, pero en este caso no pude hacerlo. Ya estaba bajo un gran estrés debido a otras cosas que estaban sucediendo en la comunidad, y simplemente estaba débil y resignado. En los próximos días era un paquete de nervios. ¿Sabes por qué? Debido a que había firmado en la línea punteada de que el contratista general puede continuar con el trabajo y garantizaba que tendríamos los fondos adicionales al final de los 2 meses. Solo podía recordar durante días que perdería a la comunidad y a mi familia y vendría a prisión. Una noche, cuando me paré en la ducha, tuve una erupción de ortiga y luego mi cuello se hinchó. No me gusta ir al médico, pero al final mi esposa ganó la discusión y condujimos a la sala de emergencias a las 11:50 de la noche. El viaje al hospital duró unos 20 minutos. Fue difícil para mí respirar mientras conducía, pero también estaba enojado conmigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta de que había dejado que mi imaginación fuera libre durante varios días y era mi culpa que estuviera en esta situación. Admití que las preocupaciones del mundo trajeron preocupaciones a mi cuerpo. Cuando llegamos al hospital, le dije, «Dame 10 minutos para practicar lo que siempre predico». Así que encendí la música de piano en mi teléfono celular, cerré los ojos y comencé a dirigir mis pensamientos de la maldición a una bendición. Comencé a usar la imagen que Jesús nos dio de la vid y las vides. Vi a Jesús y a mí conectado. Vi la vida de Jesús fluir en mi cuerpo. Usé mi imaginación y simplemente me concentré en verla y darme cuenta. Poco antes de que los 10 minutos pasaran, mi garganta de repente se abrió y pude respirar profundamente. Miré hacia abajo y toda la tierra desapareció de mi piel. Estaba completamente curado. ¿Y sabes lo que hicimos? Nos dimos la vuelta y condujimos de regreso a casa. Cualquiera que sea su preelemento de su fe determina su creencia, y lo que determina su fe saldrá en su vida. Usa lo que Dios te dio y úsalo para el bien. Usamos nuestra imaginación para mantenernos conectados con Dios y para preservar nuestra conciencia de Dios. Una presentación inspirada en Dios crea la fruta de Dios. Yo soy la vid y tú eres mis vides. Si vives en la unidad conmigo como tu fuente, la fertilidad fluirá desde tu interior, pero si vives por separado de mí, serás débil. Juan 15, 5. ¿Sabes cómo te quedas en él? Te quedas allí con tu imaginación. Te permites permanecer constantemente consciente de ello y percibir que estás sujeto a Dios. Esa es nuestra única tarea, mantenerse conectado con la fuente de toda la vida. Debido a la redención, nosotros, como seres espirituales, estamos conectados con Él para siempre, somos un espíritu con el Señor. Sin embargo, si queremos ver frutos en nuestras vidas, tenemos que mantener la conexión con Él y nuestra vida del alma. Necesitamos control del alma. No dejes que Satanás te destruya con lo que Dios te dio. Proteja tu imaginación. Úselos para cambiar en las cosas de Dios, para crecer con Dios en su comunidad y permanecer conectados con la vida de Dios. Cualquiera que sea su idea determina su creencia. Mantenga esta verdad sencilla pero vital en mi cabeza: estoy muerto por enfermedades, no me dejo ver enfermo en mis ideas. No usaré mi imaginación para engañar a lo que Jesús ha hecho por mí, en mí y lo que quiere hacer a través de mí. Incluso en medio de una pandemia, incluso si 1000 caen por un lado y 10.000 por el otro, no tendré miedo y mi idea me permitirá verlos. Protegeré mi idea y veré las condiciones de vida a través de la realidad alternativa del cielo, me veo más antiguo y satisface a Dios para mi vida, libre de enfermedades y dolencias, con todas mis habilidades mentales y mi fuerza, que se renovan constantemente como la del águila, porque soy uno con Cristo y su vida fluye a través de mí. Cuando se trata de curación, siempre debes tener en cuenta que eres inviolable y que estás dirigido por el Espíritu Santo, nunca volverás a estar enfermo.